Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular. Transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Amigos de Radio Universidad de Chile, para desagraviar a la buena música popular, estamos hoy con el excelente músico chileno Hugo Moraga, cuya obra ha logrado sobrevivir y trascender por su calidad a pesar de los múltiples obstáculos. La primera influencia musical que Hugo Moraga recibió provino del piano, instrumento que era tocado por algunos miembros de su familia y que luego determinó la técnica guitarrística de este músico nacido en Santiago en julio de 1952. Escuchemos Romance en Tango y Pavana para una prostituta que no supo amar. En un sillón que atardecía, pero ella no quiso ser en el juego mi mujer. Me di cuenta tiritando que no entendía. Bailaba a los 16 el tango de Lucifer. Era la primera vez que andaban en mis sentidos unos sentimientos llenos de secretos, balbuceantes, temerosos, pero míos, míos. Al final la convencí que no era un juego vivir y decidimos continuar amándonos en serio. Aquella tarde especial, aunque estaba todo igual, la vida nos revelaba un nuevo misterio. Lo prohibido nos llevó a conocernos tú y yo. Pasaron años después, los chicos ya suman tres. Y ese tango suena, ruge por mis venas. Es que siempre, señorita, tu vida me excita. Lo prohibido nos llevó a conocernos tú y yo. Pasaron años después, los chicos ya suman tres. Ese tango suena, ruge por mis venas. Es que siempre, señorita, tu vida me excita. La vida da la vuelta a la esquina, el silencio se apresura, el hombre con su carga que debe llevarse más lejos, el más mínimo transeúnte que ronda cerca de tu alma se rompe sobre la tierra para abrazarla. El vino que llega a mi mesa, la noticia fugaz del mañana y hasta cualquier cosa en tus ojos. Me llaman, me cuentan las horas, puente del río Mapocho y Jorge Manrique y las coplas me asaltan, me quitan las voces de tu esperanza. Y luego quedo fuera de la primavera, entonces se reducen los domingos hasta que llegas tú. Desde la luz de un letrero que se arroja certero sobre la calle San Diego, tú tienes que ofrecer crepúsculo de hoteles. Tenemos que encontrar los beneficios para mí, tu corazón de mariposa nocturna, para ti mi deseo y mi beso de luna. A medida que pasa la vida, ciega el polvo tu vieja ventana y se apaga la voz de la calle y el silencio se vuelca en tu mesa. Yo te quise regalar un día, pero un día no tiene importancia. Vale más una noche o la esquina que te esperaba. La ciudad que madura en tus huesos te ha quitado el olor de la tierra. Y los hombres que buscan tu cuerpo han besado una flor de la nada. En el fondo de nuestra alameda quise verme con tu pensamiento. A medida que pasa la vida vamos muriendo. Y luego quedo fuera de la primavera, entonces se reducen los domingos hasta que llegas tú. Desde la luz de un letrero que se arroja certero sobre la calle San Diego, tú tienes que ofrecer crepúsculo de hoteles. Tenemos que encontrar los beneficios para mí, tu corazón de mariposa nocturna, para ti mi deseo y mi beso de luna. A los 17 años, Hugo Moraga aprendió de manera autodidacta a tocar la guitarra, motivado por los Beatles que lo impactaron fuertemente. Al mismo tiempo, perfeccionó su interpretación sacando los temas que aparecían en la revista Ritmo, entre los que se destacaban los de la Nueva Canción Chilena, Patricio Mans, Rolando Alarcón y sobre todo Víctor Jara, un músico que realmente aportó al folclore chileno por sus audaces tonos y ritmos, a diferencia de otros grupos como los Cuatro Cuartos y las Cuatro Brujas, que aparentaban creatividad más que nada por sus arreglos vocales. En aquel tiempo, Hugo Moraga comenzó a sacar los temas del brasileño João Gilberto. Alrededor de 1970, compuso sus primeros temas. América y Canción del Sur son de esta época. Pero todo este proceso de perfeccionamiento se consolidó en 1972, cuando empezó a escuchar a tres músicos impresionistas franceses, Ravel, Debussy y Satie, que componían para piano. Y fue entonces que Hugo Moraga logró definir un estilo guitarrístico que venía anunciándose desde su infancia. Sus manos produjeron un aire de piano al separar las funciones entre las cuerdas bajas y altas con el pulgar y el resto de los dedos respectivamente, inspirándose en la técnica pianística que toca los bajos con una mano y los acordes con la otra. Entre los tres impresionistas, Satie fue quien lo determinó menos en lo musical, pero más en lo humano. Durante 1972, Hugo Moraga alternó la música con un año de arquitectura en la Universidad de Chile y posteriormente empezó a escuchar jazz. Vino entonces un periodo musical muy oscuro, en que compuso temas muy complicados e inaccesibles, y el músico lo recuerda con cierta amargura. En 1975, Hugo Moraga recibió el influjo de Elis Regina, Billie Holiday, y de Sarah Vaughan. Trabajó en un taller mecánico y realizó actividades que le permitieron esperar pacientemente el momento de mostrar su trabajo y seguir evolucionando. El jazz, algunas apariciones en televisión, una participación en la OTI 1977 y un par de contratos para Sábados Gigantes en 1979 fueron algunas actividades que recompensaron esta espera. Escuchemos Dentro de Siempre y La Violeta. Por dentro de cada madrugada que salta sobre la cordillera, el brillo de una espada se derrama, gritando libertad para mi tierra. Recuerdo que esa voz inconfundible deja de correr entre las hojas. Recuerdo que esa voz se hizo temible para los invasores en la guerra. Para este reino, encuentren el lugar a donde duerme, pues nunca lo hallarán si está despierto. Lo hallarán, fallarán en la batalla, envuelto por la nube de su sable, pero no hallarán la patria que florece adentro de su pecho impenetrable. Marchar, pero regresa un fuego que no muere todavía, y dicen que allá por Chacabuco, dicen viene cruzando un nuevo día. Higgins, Riquelme, caudillo de una luz para este reino, encuentren el lugar a donde duerme, pues nunca lo hallarán si está despierto. Lo hallarán, fallarán en la batalla, envuelto por la nube de su sable, pero no hallarán la patria que florece adentro de su pecho impenetrable. Llegaba la mañana, apurando una sonrisa amanecía. Aún queda su calor y la palabra, la herencia del amor y la alegría. Ella era capaz de de casi todo para que se cumplieran nuestros sueños. No obstante, nos ha dejado tan solos, envueltos una tarde en el silencio. La amistad se llamaba Violeta, cada vez que nos miraba y nos decía: la amistad es la única respuesta para todas las preguntas de la vida. La amistad, Violeta. Tarde se ha marchado, allí donde se acallan las sirenas, aún queda su calor y su milagro, la flor sentimental de la pradera. Mi querida Violeta, miro el cielo, allí encuentro lo que dijo tu mirada. Tristeza no es posible, pues tenemos el deber de ser feliz hasta mañana. La amistad se llamaba Violeta y su nombre anida en cada rostro humano. La amistad es la última promesa y un color violeta espera en el espacio. La amistad se llamaba Violeta, cada vez que nos miraba y nos decía: la amistad es la única respuesta para todas las preguntas de la vida. La amistad, Violeta. Hugo Moraga y su concepto del artista. Creo que el artista es un servidor y como tal su vida, sus sueños, su trabajo están dedicadas a los demás seres humanos, al resto de la naturaleza que lo incluye. Me parece que servir, como dijo Rabindranath Tagore, es la alegría, y esa es la alegría, la única alegría que un artista puede encontrar al final de su vida. Thank you. se presenta en la puerta del pan y penetra como el frío. Cierto beso repentino no se nota en qué bocas están ni de dónde surge el trío. Todo se da sobre el torso de esta mano gigantesca. De tierra, costera, la vida se da rebotando en este oleaje de escaleras, de nieblas y venas, de vegetales y murallas. Sobre la almohada un sueño en pleno vuelo, buscándola en la cama hubo de salir con madrugada de oficinas y caminar tan pocos pasos en tanta vida y en tantos años. La soledad mantiene sus secretos adentro de las cosas que nunca olvidará, como esa esquina donde solían esperarla, donde la conoció el amor en ese tiempo de ser feliz, de ser feliz, de ser feliz. Cada vez que tengo que pensar en ella, se pone azul la luz del sol. Se me levanta de la garganta el rumor de su espera infinita. Pa'l paraíso le colma de cerros el alma cansada. Resuelve mudarse al Edén, resuelve encontrar otra vez el amor, aquel que fue su marido, capitán de maderas, llamado José. Esa persona, señora Montepiada, vivía en la página 2 de un tiempo amarillo. Se tuvo que desprender de aquel viejo sombrero con velo, la caja desapareció del largo pasillo. Llamarse María, parece que se desmayó hurgando en su reloj, y aquel valioso minuto rueda entre las horas de la gente, se funde en el resto de vida y se le pierde, y se le pierde, y se le pierde, y se le pierde. Acabamos de escuchar Todo y Señora Sola. A fines de 1979, Hugo Moraga editó una cassette de circulación restringida con alrededor de 300 ejemplares de Canciones del Sur de Mí. Sus grabaciones corrieron de mano en mano y a fines de 1980 salió el LP Lo Primitivo, el único álbum que se ha podido editar en forma de disco. Luego vinieron las cassettes Actuales Circunstancias y Notas de Mí, en 1982. En 1984 salió la cassette promocional Niño de Guerra, con 200 ejemplares. La producción discográfica de Hugo Moraga demuestra indudablemente que su alta calidad ha primado sobre la escasa difusión que ha tenido este músico. En cuanto a las letras de sus canciones, su mayor influencia es Pablo Neruda, a quien el músico lee asiduamente. Otros autores que lo han impactado son Germán Hesse, Salvador de Madariaga, Huxley, Sábato, Borges. Algunos de estos escritores lo han llevado a volcarse a Confucio y Mencio, y a libros tan antiguos como el I Ching. Señora Sola, La Dama y La Gente son temas de Hugo Moraga surgidos por cierto influjo de la New Wave, ya sea en cuanto a la retrospectiva o al ritmo. De acuerdo al estilo musical y temático, en la obra de Hugo Moraga podemos encontrar cinco periodos. El primero va de 1972 a 1975, y ahí podemos destacar el tema Mamá. El segundo va de 1975 a 1980, y sobresalen Romance en Tango, Pavana para una prostituta que no supo amar, Arrullo, Patria, Corazón Lejano, La Violeta y La Vida en Ti, un tema que fue grabado también en España por Miguel Ríos. La tercera etapa va de 1980 a 1982. Canción de Marino, En Privado, Todo, La Gente, Díptico, Señora Sola. De 1982 a 1984 tenemos el cuarto periodo, Niño de Guerra, Parábola. La etapa actual surge en 1984 con temas como Fantasmas, El Viajero y Salmo 37. Escuchemos Parábola y Niño de Guerra. Thank you. viene de la soledad. Me cuesta saber qué momento espera la vida de mí, que entiende mi naturaleza por fin. Tal vez yo fuera un Pedro, si el perdido la fe, la vida que apenas comienza no tiene por qué terminar sin haber tenido un camino que andar, sin haber tenido un camino que andar. Saber dónde vive o en dónde acostumbra dormir. Quien quiera que pasa volando, frágil como un volantín, por los techos de

todo surge del desequilibrio. Componer en sí es una palabra que ya implica la búsqueda, la tarea de arreglar algo, de ordenar algo. Con respecto a los sonidos, es la manera en que un artista busca comprenderse, entenderse, aparecer en otra persona, en su auditor. Dentro de esta idea, para mí ha sido imprescindible trabajar con un sentido dispuesto a entregar a los demás mi visión acerca de la vida. En el fondo, tal como ordenar estos sonidos, ordenar también las palabras, es la búsqueda, la manera de encontrar un equilibrio que se ha perdido. La vida o la muerte, o un sueño o un sitio que tocan la sensibilidad del artista, es algo que motiva para crear. En la medida en que esta creación se ve completada por el receptor, la creación tiene un significado en la vida de un ser humano y en la vida de la humanidad, por muy humilde que sea. Más bien partiendo tarde, como siempre me sucede. Este marzo se me alarga, nunca hubieron tantas pruebas juntas y tampoco que estudié. Tanto que hacer y yo más bien perdiendo el tiempo, como si tuviera tanto. Si hasta parecen pájaros los días y los libros y los años que tuve para aprender. Hasta parece que volaron plumas durante mis cumpleaños de Carey. Junto con mi hermano escuchaba Tarzán, el grito vino por la tarde, como desde adentro de una catedral que halláramos en el aire. Era la libertad. Desarmando el radioteatro, no tenía cómo llegar, así es que le tiré un zapato y por eso caminé. Y yo más bien fumando cigarros en el fondo de los baños. Se me olvidan las campanas, nunca vieron tantos profesores juntos. Lo mal que me porté, tanto que hacer. Y yo más bien con juegos de villanos en el medio de los patios. Pero si están robándonos las horas, los recreos y los labios y el horario de salir. Pero si están haciendo de nosotros discretos operarios del país. Junto con mi hermano nos gustaba jugar y hacíamos un tren de sillas. Luego navegaba por la soledad en mi barco de mentira. Era la libertad que no quiso acompañarnos. Ella se quedó allá entre sueños y milagros. Entre tanto me perdí. Así. Thank you. Se gasta la vida en su corto viaje y sin siquiera soñar. Este breve viajero no descansa nunca. Con toda la historia en su saco a la espalda y sin siquiera mirar. La sangre que lleva ya lo sabe todo. Se vio su nombre en los muros, ni se le pudo escuchar. Otra cosa que no fuera ese llanto seco. ¿Cómo ha pasado tan rápido todo y en tanta soledad? Envejecimos tanto y en tan corto tiempo. Acabamos de oír Operarios y El Viajero. Escuchemos para terminar Fantasmas, un tema compuesto este año y grabado especialmente en nuestro estudio máster de grabación gracias a la gentileza del ingeniero de sonido Manuel Troni. Hasta la semana próxima en que estaremos con el músico argentino León Gieco. Mando de su nave urbana.